recordarme tu querer. Mujer, eres mujer siempre sincera, siempre fiel. Mujer, con tu ternura me haces parte de tu ser. Eres mujer, porque amas sin ninguna explicación, porque llevas en la mano el corazón y lo entregas como una bendición. Eres mujer, tan bella y dulce, caprichosa en el amor. Estés conmigo, conmigo.